es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Muy, pero muy buenas noches a nuestros oyentes. Estás escuchando Bar Luz 90.1 de tu dial, la FM de Moreno. Gordo, buenas noches, ¿cómo andás? Hola, Gusti, buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien, acá falta el gordo mayor, que no lo tenemos, por eso trajimos un potus, ¿eh? Trajimos un potus y lo pusimos en lugar de él. En lugar de él. Se da cuenta que es una planta, tipo. Sí, es lo mismo, Así no que habla nada. No habla nada, no pasa nada, así que... bueno, hoy un día bastante agitado en la ciudad de Buenos Aires, bastante problemitas hubo para viajar, problemitas para todo. Bueno, vamos a tratar de ponerle la mejor onda hoy, así que con mucho rock and roll, mucho blues, mucha info, ¿no? Por supuesto. Así que la temperatura, 19 grados. Todo eso que se están quejando que hacía 38 hace una semana. Pero hizo casi 30 hoy. Ha hecho 30, pero yo cuando me fui a la mañana 14 grados. 14 grados. 14 sí. grados y vos con ya. Con camperita, ¿no? No. Manga corta, cielo machazo y con el pecho así generoso. ¿Cómo te la aguantás? Psst, papá. Así que. Pero ya muchas damas, muchos muchachos, ya con el buzo, ya con el olor a naftalina. Muchachos, déjense. Qué flojo de que son. Qué flojito que son. Déjense de embromar. Hoy tenemos. Vamos a presentar un programa así. Distinto a lo demás. Vamos a tener. Música, rock and roll, pero con la maldición de los 27 años. Hay y mucho, la maldición de la J. Todos mucho. Los que murieron a los 27 y... Hay unos cuantos, ¿eh? Unos como 6, 7. ¿Eh? Sí, hay unos 6, 7 y con la letra J. O sea, si vos te llamas José, Juan y Jacinto y tenés 27 años... Andás con el crucifijo pisándolo porque te va a caer un puede piano pasar, en la cabeza. Puede pasar cualquier cosa, así que anda la virgencita de acá y dale 2-3 rosariazos a ver si pasa algo loco. Y vamos a empezar, a ver si te gusta, pensé en vos, ¿eh? Año 1977. O sea, esa para Jorge, no para mí. Este hombre que hace 32 años de su fallecimiento, no empieza con J, se llama Bon Scott. Era AC/DC, el primer cantante de AC/DC. De la primera época. ¿Sí? De la primera época. Bueno. Así que vamos a con ver. Todo Leon. Vamos con AC/DC para despabilar un poco. Won't tell you story. About a woman I know. I come loving. Steal the show. She ain't exactly pretty. Ain't exactly small. 4-2-3-9-56. You can say she got it all. Let's go. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Lo que pasó fue ACDC con Bon Scott en la boca, en la vocalización, dice. Es decir, año 1977. Qué temazo, ¿eh? Qué polenta, ¿eh? Oh, lo teníamos en casé. ¿En casé? Lo teníamos en casé y que vuelta poníamos. Llave. Sí, eso y lo poníamos. ¿Vos te acordás que poníamos el estéreo? Poníamos el estéreo y el bafle, lo sacábamos afuera y volaban las chapas. Sí. Porque no, en esa época nosotros no teníamos equipo, éramos. Pobres. Sí, éramos pobres, clase media trabajadora, y entonces uno se rebuscaba cómo escuchar música. Poníamos el Crown con dos parlantes. Totalmente, el Crown era un pasacassette de media calaña, que acá el gordo lo reformaba, lo amplificaba, lo ecualizaba. Y el techo de chapa temblaba. El techo de chapa, escuchando ACDC, escuchando Judas Priest, escuchando Iron Maiden, escuchando... Cosas livianitas, sí. Sí, sí, aparte, no era que vos decías, me voy a comprar, no se podía comprar. Vos agarrabas el TDK de 90, iba a tu amigo que te había comprado uno y te hacía 5 o 6 copias, entonces vos los cambiabas. Decís, mira, tengo este de ACDC. Sí, vos que te ayudas, pero tomá, te cambio, ¿eh? Éramos tan... O ibas a la galería de Mariano, ahí la disquería, y te grababa lo que vos querías también. Sí. Bueno, por 5 manguitos. Entonces ya estamos hablando que en esa época también se pirateaba música. Ya no solamente se bajaba, sino en esa época se grababa. No había internet, no había nada, ni colectivo, ni tagging, ni remis, no había nada. Había... Qué época de mierda que vivimos, gordo. Tres miser empanadas. Qué miseria. Bueno. Qué miseria. Teléfono, gordo. Decime el teléfono. Muy para bien, comunicarse el teléfono de Moreno es 0237-466-559. 0237-466-6559. O el celular que es 15-6154-0359. El Negro Luna nos mandó un mensaje diciendo... ¿Cuándo vamos a hacer un especial de Papo? Sí, lo vamos a hacer... Muy prontito, ¿no? Sí, lo vamos a hacer hoy, pero el aniversario de la muerte, pero nosotros no festejamos la muerte, sino festejamos los nacimientos, así que el 10 de marzo, o fecha posterior o anterior, vamos a estar haciendo el especial del Carpo. Muy bien, bárbaro. Saludos, gordo. Tenemos saludos. Saludos, ¿sabes? Sí, la gente que nos escucha nos pide saludos. A Javier escucha, Santelmo, seguro. Dice que nos escucha con su hijo Lautarito. Gracias, Javier. Muy bien. A Tony de Parque Chacabuco. A la abuela Dolly que vino de San Luis. La abuela vino desarmada. Vino desarmada. ¿En qué vino la vieja? Una carreta. Pobre vieja. Con 3-4 bueyes. Hecha mierda, llegó la vieja, parece. Tenemos que pagarle un vuelo la próxima. Me parece que sí. Sí, sí, sí. La vieja va allá porque hay wifi gratis en San Luis. ¿Ah, sí? Sí, se va a comunicar con los viejos. Bien, bueno, lo debe tener. Es nuestra mamá que... ¿Trajo algún chorizo, bro? No trajo nada, che. Qué flojo. Qué flojura, ¿no? La familia Ralde, al gordo de la costa. Mi amigo Ralde. Amigo. Gente, sí. Sí, amigo. ¿Se puede confiar en él? Sí, bueno, amigo. Entonces un saludazo. A Anto, a Flora, a Elena, a Claudia Escobar y a Andrea Peinado, todos ellos, muchas gracias por escucharnos. Por favor. Y bueno, y como todos los programas, que es el alma mater de esto. Se viene. Se viene. Se siente. Ahí está. Se olfatea. El espíritu va a aparecer espíritu, un día. Nos va a cagar atropada sí. Todo. Sí. Va a venir con el bozarrón y vas a decir, sí. Dejen de romper las pelotas. Totalmente. ¿No es cierto? Sí, sí, sí, sí. Esto lo que vamos a escuchar es... ¿De Papo? Presente. Papo está presente. Lo que vamos a escuchar es Abelardo el Pollo del Qué disco... Qué lindo. Del disco... ¿Volumen 4? Volumen 4, Medina Maya, de Invitado Lebón. Así que no es uno de los mejores discos, pero Abelardo el Pollo, escúchenlo. Muy lindo. ¡Vamos, Leo! We'll be right back. está así cansado y no sabe lo que hacer. No sufras más, Abelardo, para todos es igual. Solamente que las cosas hay que saberlas tomar. Cuando yo digo papo presente, vos tenés que decirlo junto conmigo. No, no, perdón. No, que ahora ya, mira, recibo un llamado ya del gordo que nos caga pedo. Papo presente. Es que estás fuerte. Claro, papá. Claro. Bueno, no me reen. No, pero qué sé yo. Esto es. Después de escuchar a Papo del año 1973, y vos escuchabas, sintonizabas la radio de vuelta para acá, para allá, que está mal sintonizada, no, se escuchaba así de mal en el año 73, porque... Papo era así, no había plata para... Sí, había plata, era desprolijo, grababa en cuatro, con cuatro salidas, y así salía, bueno, bastante bien por la época y por lo desprolijo que era. Así que, este es el bloque... ¿Político? El bloque político, todo lo que vos tenés que te interesa pasar saber en la política, acá lo tenés. ¿Eh? A ver, ¿qué pasa? Sí, sí. Multan a joven por mostrarle su trasero a la reina. Ah, ¿y qué pasó? Tuvo que pagar $800, joven 22 años. ¿El flaco pagó 800 dólares? Tuvo que pagar de multa 82. $800, no, mangos. 800, tres luquitas ahí. Sí, tres luquitas y pico, es decir, por mostrarle el culo de la reina. ¿Otra culo? Tenemos un video acá donde el cabezón, el año 93, fue a Inglaterra. Acá tenemos el cabezón. Mirá, ahí pasa la reina. Mirá, fíjate, mira, acá te lo muestro. Ahí está. Mira, es lo que dice. Y le baja el pantalón. Hijo de puta. Y le mostré, ¿viste? Mirá. Todo eso. Sí. Ah, después mostrame, porque nunca, bueno, nunca tenías. Y pasé por caja chica, pues. Sí, ahí viene la reina. Uy, esto es un video. Esto es un video, no se ve. ¿Vos sos ese, no? El de camisa blanca, ¿sos vos? No, ese soy yo, ¿no? Ese sos vos. Ahí. Y la reina de $800. Bien, campeonazo, bien. Pero 800 mangos en esa época eran... El 1 a 1. Claro. Ah, con eso vos compraste la Cádiz. Claro. Eso, no vamos a hablar de qué gobierno era, porque después hay problemas. Men... No, boludo, no diga. No digas más. Mirá que hubo quilombo la semana pasada, dijiste Mendres, y hubo unos quilombos tremendos. Mirá cómo te miras. Sí. Seguimos con más política. No, te dice, a ver qué pasó. Esto es Strauss-Kahn. ¿Quién es Strauss-Kahn? El ex director del FMI. El que lo pescaron con cosas raras, con la nena esa. Se pescaron tantas, ya que este hombre, el que le decía al gobierno de Grecia que había que hacer recorte para... Que había que ajustar, ajustar. Que había que ajustar. El que no se ajusta es él. Detenido por sus orgías con prostitutas. Ah, andan todas, dijo. Están todas. ¿La mujer qué dijo? No, lo que menos debe decir la mujer es... Pero con la escoba en la casa. Lo debe estar esperando con la escoba, pero dice que pasará 48 horas tras la reja y declarará. Es decir... Y después le larga. Claro, a este viejo de puta, de merca, de todo. O sea que... 48 horas. Garpa y se va. ¿O un buen abogado debe tener? No, este no agarra para nada. 48 horas y queda libre estar acá. Sí, pero sí, tiene fondo monetario atrás. Nah, paga con eso. Y tenemos otra. Esto es bravo, che. Crítica de Evo Morales por cantar una copla machista en el carnaval. ¿Hay carnaval allá también? Sí, nosotros tuvimos una producción de Bar Blues que se llegó hasta el pueblo de ¿Hubo un enviado de Pablo? Sí, sí, sí, tenemos en todo Sudamérica. Dijo esto exactamente el presidente. Este presidente de buen corazón a toda la ministra le quita el calzón. Como y acá tenemos acá tenemos otras grabaciones que no fueron divulgadas porque seguramente iba a tener más problemas Don Evo, pero que decían algo así. Dame play. Yo soy un buen hombre y derecho y me merezco esos pechos. Se fue la mía, desbarrancó. Tenemos más grabaciones. Y otra que dice así. Aprecio tanta belleza en las damas que con disimula les miro el impresentable. Qué barro. Y otra más que son como no se puede reproducir. No. Dice así. Juro y perjuro que a mí las damas me ponen duro. ¿Duro de qué? Ponen duro este. ¿Duro de qué? Este. 5-2 Viagra, funciona ese negro. Y tenemos más, pero algunas son irreproducibles. Dice otro, así, me gustan las rubias, me gustan las morochas, pero que se tome la chechona. Esto lo dice Evo Morales, el primer ciudadano de la ciudad de Bolivia. A este no lo vota nadie en la próxima. No, este gana. ¿Gana de vuelta? Sí, este gana. Bueno, nos vamos a un temita. Vamos a escuchar a Jimi Hendrix. Otro con la J y de 27 años. ¡Vamos! Y también partió. If I stay too long, the people try to pull me down. You know what? Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. ¿Cuántos recuerdos con esta música? Súbimela un poquito. Súbimela un poquito, por favor. Sí, súbime la música un poquito. Me era medio la... balacito, ¿viste? Sí, dice que sí. Medio suavecito para hablar. Nosotros tuvimos un montón de amigos suavecitos y... Buen doctor, aparte. La vieja lo ponía en Canal 7 a las 10 de la mañana y... ¿Que te cambió los pañales a vos? ¿No? Sí. Con eso agarraba el aceite de cocinero, me limpió el culín. No me papaba nunca, todo por las recetas del doctor Sokolovsky. Maicena en el traste. Maicena en el traste. Y al horno. Y te hacía una harinada en los gente que no... Parecía una te marinera. Sí, no te paspabas nunca, ¿eh? Así que, bueno, y con esta música es el bloque de... ¿Qué nos trae esta música? ¿Qué tenemos que decir? Vamos a hablar de salud, de todas las cosas que vos, ajá, tenés que saber. Nosotros que hemos leído el Sarur 1, 2 y 3, yo por ejemplo en mi época, vos, ¿qué leíste? El Dos Santos Lara, mi libro de biología, que de la gente de 40 años, 40 y pico, si lo recuerda, nos ha hecho lagrimear. Entonces, como nosotros hemos estudiado esos tres libros, estamos en condiciones de hablar de medicina. Así que estamos, creo que a un medio escalón de un doctor, ¿eh? También te queremos decir que curamos el pacho. ¿Pero con ciclo secundario nomás? Sí, ¿qué? Papá, sí, curamos el pacho, damos inyecciones, mal tiramos de ojo, cuerito. Tiramos cuerito y mal de ojo, ¿eh? Así que vamos con la... ¿La primera noticia? Sí, a ver, ¿qué dice? Bueno, esto es bravo, ¿eh? Sí. Le explotó el cigarrillo electrónico y le rompió los dientes y la lengua. El accidente sucedió cuando la batería salió del tubo y comenzó a arder, provocándole también quemadura en la cara. Pero este es un pelotudo. ¿Este qué quiso? ¿Dejar de fumar? Quiso dejar de fumar. ¿Cómo vas a...? Yo me imagino un cigarrillo eléctrico que conectado a 220. Sí, o poner a 24 volt, pero es corriente. Que explotó. Pero papá, esto, si vas a dejar de fumar de una, ¿sí? ¿Y si engordamos? Dejate de joder, engordar. Por ejemplo, nuestro tío Carlos, cuando dejó de fumar, que engordó 25 kilos. ¿Cómo lo compatió eso? ¿Cómo lo llevó? 25 kilos, no pasa nada, 25 kilos, dejá de fumar y engordar 25 kilos, no pasa nada. Y la tía se enojaba. Bueno, que es unos kilos más, unos kilos menos la tía que la hacía. Vos fijate, Coya, nuestro detective Coya, que andaba con el chupetín todo el tiempo, porque él le había dejado de fumar. Entonces, lo que tenemos que decir a este hombre es que se deje de joder, sí. Podía haber... O que fumo otras cosas también que son buenas para la salud. Sí, más nociva, más chipín. Te pone así. Sí, pero bueno, no te dice muy boludo, así que se cague ahora, vaya al dentista. Sí, está intentando dejar de fumar, pero ya está. Y ahora quejarse acá, acá tenemos otra. Anda hojeando el libro. Porque chica quedó embarazada por la boca según un informe médico en Brasil. Está conmocionada con la noticia de una joven de 22 años que pudo quedar embarazada por vía oral. ¿Cómo es eso? A ver, busca el libro. Página 2, página 2. Espermatozoide. No, boludo, está buscando ahí. Células vivas. Pero eso es germinación. No, germinación. Poroto, no. Esta, ¿no? No, los ADN tampoco, ácido ribonucleico, no. Che, no encontramos nada. La estructura del átomo no es física. ¿Cómo es esto que va a quedar embarazada por la boca? ¿Y cómo es eso? Yo no entiendo nada ya. Habría que agarrar la Biblia y fijarse, un tema de religioso, esto ya. No sé. Ahí busca bien ahí, no encontramos nada. No encontramos nada. Leo, ayuda a buscar, vení. Leo dice, dice Leo que él sabe algo, nos está explicando así con la mano que. ¡No! ¿Cómo hizo eso la chica? ¿Viste lo que dice? No. Seguirle buscando ahí en el Sarur a ver si encontrás algo. No encontramos nada. No existe. Esto, señora. Esto no existe. Ya tachamos esta información. Milagro. Esto es un milagro. Bueno, y hablando del milagro, esto ya me hace los ratones. Ya la música de Socotrosco ya me queda. La mujer que nació con dos vaginas y dos úteros. Buscá en el Sarur también. Dos vaginas y dos úteros. Diría que hay que buscar. Yo ya me estoy imaginando. Yo me estoy haciendo unos ratones tremendo, gordo. Que la facultad de medicina va a ser. Sí, vamos a tener que estudiar, gordo, porque es una joven de 27 años que tiene una curiosa malformación. Dice que nació así. O sea, ¿qué quiere decir que puede tener dos hijos? Y también puede decir que le cabe al libandico. Sí. Vamos un tema, mejor. Estamos rajados acá porque no es un tema para nosotros. Vamos a tener que seguir escuchando. Lo que vamos a escuchar ahora, un poco de blues. Esto del año 1961, hecho por Willie Dixon. Este tema lo canta The Doors, es Backdoor Man. Así que un poco de blues por los Doors. A ver. Thank you. human, eat your dinner, eat your pork and beans. I eat more chicken than any man ever seen. Bien. Lo que pasó fue The Doors con Backdoor Doorman, una canción de Willie Dixon del año 1961, hecha por tantos clásicos del rock y del blues como, por ejemplo, Miguel Don Vilanova Botafogo. Bueno, estas son noticias boludas, noticias que pasan en el mundo y vos no tenés que saberla, pero te la vamos a contar igual, ¿eh? Dice, pasó 2 meses atrapado en su coche y sin comida. Esto es el gordo que está. ¿Mucho laburo, gordo? Demasiado, yo mandaba hasta... Llama hasta en la radio, qué grande. Qué gordo. Esto fue un hombre que fue en la policía sueca, llevaba 2 meses dentro de su auto atrapado en medio de la nieve. ¿Y qué pasó con eso? Dicen, che, ¿vos qué estás atrapado? Sí, estoy atrapado acá. Pero no pediste rescate. No, sí, estoy bien, dice. Oh. Pero ¿nunca te reclamaron de tu casa? Nunca un llamado diciendo, se me perdió el gordo, ¿dónde está el gordo? No, nada. Qué pobreza, ¿eh? No te tienen en cuenta. Nadie te tiene en cuenta. Así que, esto gordo, fotografía en las fantasmas practicando sexo. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Qué, una cama infrarroja, qué se ve? Afirma haber visto a una pareja de fantasmas practicando sexo. O sea, ¿qué pareja? Ella y él. Una fantasma y un fantasma. Un fantasma. Claro. Esto en la sala de su casa, dice. Su nieta, mientras jugaba con el móvil, consiguió realizar una foto donde se aprecian dicho fantasma en pleno acto. Acá estamos viendo cámara 1 y 2, mostrámela. Acá volvemos al fantasma. Vos ves la sábana, cómo está estirada, cómo hace la clásica carpita el fantasma este. Y la otra fantasma, vos fijate la otra fantasma, cómo está. En posición así, ya, así posición misionera. Así, ¿posionero? Sí. ¿Y el fantasma otro está atrás? Sí, pará, esto es un quilombo, porque si vos analizamos... Es un quilombo de pata, es un quilombo de fantasma acá, de mascarita. Y acá acá hay otro fantasma más, ¿quién es? Gasparín este. Pero parece que son 2 contra 1, ¿no? Sí, no, esto es una partusa de fantasma. No, corta, esto es un desastre. Pero acá, esto es una locura. ¿Qué imaginación? Y fíjate este que está acá. Mirá qué calzado que está. No lo parió, tu fantasma. Tendremos ese fantasma en otra ¿Vos vida. ¿Vos viste un fantasma? ¿Verdad? No. Me tenés que decir que sí. ¿Sí que sí? Y tenés que inventarme algo. Bueno, sí, vi uno. ¿Sí? Sí. Yo sí vi uno en Córdoba. ¿Ah, sí? Sí. Ah, el del río, ese. El del río. Y un señor que estaba y que después no estaba más. Me crucé del río para hablar con el señor. Y me habló el señor y hablamos con el señor. Y bueno, buena suerte, mi amigo. Usted también, Y cuando me di vuelta, el señor había desaparecido de la nada. Mirá vos. Y me caí un poquito y empecé a caminar por ese sendero allá en las Sierra de Córdoba. Pero bueno, ya pasó. Bueno, tenemos más noticias. Esto, ojo al piojo, un travesti es el más alto del mundo. Según el libro... ¿80? No. ¿95? No. No. ¿Más de 2 metros? 2 metros y... ¿2 metros 5? No. ¿2.10? 2.10. 2.10. Yeah. Así, como Manu Ginóbili, un poquito más grande. ¿Y por qué se hizo? ¿Por qué se cambió? Se fue para el otro equipo. ¿Qué sé yo? Jugaba al básquet, dice, jugaba en la parte universitaria del básquet, se llama Greg Walker, ahora se llama Leasing. Era la estrella del equipo colegial de básquet, pero creció rodeado de hermosas porristas, y yo me imagino. y decís, che, dame la porrita, dame la minifalda. Mira, acá tenemos foto, mostrame foto uno, mira, 2 metros de papá. Qué lindo, mira, con la franjita, ¿eh? El mirá, equipo dice, a ver, vamos a preguntarle a nuestro operador. Acá, ¿qué opina, nuestro operador dice, mirá que nuestro operador come de cualquier plato, pero acá me pide diciendo, en esta te la debo, che. A ver, yo lo estoy mirando, a ver, 2 metros 10, me llega hasta acá, no, este me da vuelta y me agarra. ¿No? Sí, sí, no, no. Che, pero mejor. este tuvo que hacer un trabajito del casamiento, algo ahí, mirá, que estaba sí, bien sí. Angostito. Está. Este de pesado. ¿Serán ciertos la foto? ¿Será qué sé yo? Ay, mostrame, ponchámela, acercámela con la foto, con la cámara 2. A ver, ahí de vuelta. No quiere que lo vea, bueno, el operador Leo está mirando. A le llamó la atención. Escúchame, Leo. Buenas gambas, bien. Dice Leo. 2 whiskolas, 4 de la mañana. Ay, bien, con lo 4 cervezas, ya sabés. Y acá tenemos un operador que dice con 2 agüitas Villa del Sur. Bueno, esos ya son los cochinos de siempre. Bueno, estas son las noticias boludas, las cosas que no te interesa saber. Acá las tenés en Bar Blues. Así que ahora lo que vamos a escuchar a la diosa, a la reina blanca, vamos a escuchar a Janis Joplin. Qué lindo, dedicado a mi tortuga Manuelita, el blues de la tortuga, año 1968. Ah! Bien. Lo que pasó fue Janis Joplin. Y recuerden que estamos pasando la maldición de los 27, la 27 y con J, así que te llamás Juan, Jacinto, Javier. Jorge. Uf, y tenés 27 años, estás en problema, la muchacho. Parca te vas a hacer calientito nomás. Sí, y también si tenés 39 y viajás en el Sarmiento, también estás en peligro, así que no le des pelota a nada, seguí con tu vida, seguí con tu instinto. Y a ver esta música. El coico volando, un palo, volando, otro palo. Sí. ¿No? Qué música, qué recuerdo, Yo me acuerdo que iba a ver los partidos de acá, es una novia que tenía en Paso del Rey. ¿Novia? Sí. Porque tenía televisión color, nosotros no teníamos televisión color. Ah, blanco y negro teníamos nosotros. Sí, sí. Con el estabilizador arriba. Con el estabilizador para que la Y yo gritándote de arriba, la voy a la antena para la derecha. Sí, pegale. No, vos no. Que cambiabas la válvula. Claro. ¿Cuál era que cambiaba? La del vertical. Vuelo 84. Uy, grande. A ver, tirame, la del brillo. No me acuerdo. Ya no, tirate otra lámpara más que se cambiaba. A los pibes que tienen ahora 15, 20 años y nos están escuchando, los televisores antes eran blanco y negro. Y entonces. Y algunos eran valvulares solamente y algunos eran híbridos. Mitad válvula, mitad transmisor. Pero nosotros teníamos valvulares, los viejos de todo, que vos prendías. Ponele, querías ver un programa a las 9 de la noche y prendías a las 8 y media para que vayas calentando. Que. Miseria. Tirabas un huevo frito y te lo hacías. Qué malaria. Bueno, entonces acá el gordo se dedicaba a cambiar las válvulas porque se gastaban. Entonces, capaz que empezaba a perder brillo. Entonces, el gordo acá iba a comprar una válvula. La cosa que vos te ibas a la casa de tu novia. Sí, me iba porque no sabía un carajo. ¿Cómo se llama tu novia? No me Bueno, dale, dale la noticia, esto, dale. Esto deporte, esto, lo que vos no tenés que saber acá. Maradona dijo que yo soy mejor que Messi. ¿Cómo? Para mí sí. Hasta ahora sí. Pelé dijo, yo soy mejor que Messi. Para mí no. Y acá hay un video donde lo muestran cuando las declaraciones de estos dos gran crack del fútbol mundial. Fútbol mundial. Acá Messi sigue jugando la Play. Mirá, y no lo agarra nadie. Ahí le siguen diciendo, che, Maradona dijo, se acomoda el flequillo, dice, a mí que me importa, dice así, con la cabecita. Parpajado, como es. Parpajado y sigue jugando, o sea, no le calienta una goma, lo que digan. Así que seguimos con más deporte. Los que están en problema, muchachos, son los de Avellaneda, el Rojo y de Racing, que no encuentran el rumbo. Coco Basile, que está difónico, todavía no puede ni hablar. Sí, ladra, emite algún sonido brutal. Así. Pero sigue con el whiskycito y con el hielito, para ver si... Sí, eso para decir. Para calmar, la glándula. Sí, y también el otro que... Se está quedando peladito, ¿eh? ¿El pelado? Y bueno, y por eso le dicen pelado. ¿Por qué le dicen pelado? Porque da menudo. En su época, ¿es? Todo lo contrario. Mirá vos, muy bien. Y si jugaba en el año 81 era pelado y tenía una porra tal. ¿No? Muy bien, por eso le decían pelado. Te llaman, gordo. ¿Cuánto laburo, gordo, que tenés? Bueno, el bloque deportivo y seguimos más. Lo que de otro que sigue el problema son San Lorenzo que no busca el rumbo. Dice Carlos Bueno, el jugador uruguayo, dice: la gente está impaciente. Y sí, papá. Si te metes los goles solo, ¿cómo no vas a estar impaciente? Pero no se preocupen a lo de San Lorenzo, que el año que viene nos vamos a estar viendo. Chau, nos dice, ¿qué? ¿Ya terminamos? ¿Cuánto queda? ¿Un minuto? ¿Qué nos dice? Bueno, vamos. Che, ¿cómo nos controlan? Sí, este. Bueno, vamos con un tema de Rolling Stone del disco del año 1900. ¿Qué? ¿Ya nos vamos? Pero decime ahora qué es. Se me pasó volándolo. 53, bueno, entonces nos vamos con el último tema, que es del disco Banquete de Pordecero del año 1968, Simpatía por el Demonio. Escuchen Toco y Duermo hoy en vivo. Toco y Duermo lo podés sintonizar por Canal 13 de Moreno si estás en la zona local, y si no, en www.morenovision.tv podés ver Toco y Duermo a las 12 de la noche en vivo. Así que nos despedimos, vamos, pasamos el tema y nos vamos, gordo. Sí, señor. Sí, quédense con los chicos de Tratar de Conquistar el Mundo. Vamos con los Rolling Stone. Buenas noches, buena semana. Buena semana, gente. Chau, Leo. Damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you, hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and its ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank. Saludo especial a Roberto de Lobo Suelto, como siempre agradecemos la buena onda de él. Vamos a estar pasando ese tema, Roberto, así que buenas noches y gracias por escucharnos. Watch me glee while your kings and queens walk with tender canes.